Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en nuestro noticiario de Cultura en Acción. Hoy Quito está parcialmente nublado, o sea, tenemos un cielo ya que está, se avecina el verano, una temperatura de 8 grados centígrados. Según este informe del tiempo, nos dicen que hoy en la mañana habrá sol y en la tarde posibles lluvias. Saludamos a nuestros compañeros, parte del equipo informativo. Diego Salazar ya está listo en controles y nuestro compañero Darío Males en la conducción. Muy buenos días, Laurita. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, estamos ya en nuestro informativo 116 de este viernes. Miren, se acaba rápido la semana, estamos viernes 16 de junio. Y bueno, yo les quiero comentar, recordarles que nosotros estamos en Pichincha, en los 940 AM. También Ecuador y el mundo está pendiente de la señal en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. También... los medios de comunicación, ¿cuáles son? 099-51-54-039 en el WhatsApp y la línea directa 2220-966. Facebook y Twitter, ¿cómo nos encuentran? Radio CCE, toda la información que se genera aquí en la cabina y en los exteriores en cuanto al ámbito cultural los puede encontrar a través de esas páginas en Facebook y en Twitter como Radio CCE. Hoy tenemos una agenda llena preparada con varias notas informativas del ámbito cultural y también los gestores y artistas estarán aquí presentes. Tenemos algo de cine, también tenemos algo de la cultura patrimonial de nuestro Ecuador y también algo sobre la oferta de los museos que tenemos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Laurita, ¿quiénes nos acompañan hoy? Bueno, hoy vamos a tener la visita aquí en los estudios de la radio. Más bien, no, este es, lo haremos vía telefónica, ¿sí? Nos conectaremos con la andinista Carla Pérez para hablar del documental Everest, que acaba de ser estrenado durante esta semana en las salas de cine de la ciudad. El Patrimonio Vivo también participará con nosotros. Estaremos junto a la cabecilla Yumbo, Fanny Morales, y hablaremos del tradicional baile de los Yumbos de Cotocollao, que se realizará este fin de semana. En realidad, hoy en la noche ya inician con este ritual y se va de largo hasta el domingo. Conversaremos sobre cuál es el significado del pueblo Yumbo en Cotocollao. Y además estará con nosotros la antropóloga Patricia Noriega. Con ella vamos a hablar sobre la reapertura del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy es viernes, la restricción vehicular pico y placa impide la circulación de los automotores con la placa, con el último dígito en la placa 0 y 9. Recuerde que no puede ingresar a la ciudad a partir de las 7 de la mañana hasta las 9:30. En horas de la tarde, la restricción se repite desde las 4 hasta las 7:30 de la noche. Así que tome esas precauciones, evítese las sanciones, que tengo entendido son altas, no sé si nos recuerdas, Laura, por infringir el pico y placa, ¿cuántos puntos? Híjole, ahí sí me tomaste la lección, porque yo no recuerdo realmente cuántos puntitos por ahí, pero creo que sí son unos 5 aproximadamente, ¿sí? Y creo yo, ¿no? Y la multa. Pero mañana me vas a tener que tomar la lección y ya vengo bien estudiadita para dártela. Perfecto. Evitémonos esos contratiempos. Evitémonos perder los puntos y también la sanción económica. Les recuerdo, no pueden ingresar a la ciudad al interior de la avenida Mariscal Sucre, al occidente, al norte, la Diego de Vázquez, al oriente con la Simón Bolívar y al sur se cierra con la avenida Morán Valverde. El ECU 911, ¿qué nos cuenta, Laura? Bueno, ECU 911, lo que nos manifiesta aquí a través de las redes sociales es que están habilitadas todas las vías que corresponde a lo que es Pichincha, Napo y Orellana, y por lo tanto, ya saben, amigos, amigas, coja el volante, revise su vehículo y usted puede disfrutar de las carreteras de nuestro país y además de los paisajes. Y comparten también con nosotros una imagen de la capital de los ecuatorianos. Mira que ya está el verano próximo a darse cita sobre el cielo capitalino. Esperemos una que hermosa, no nos engañe. Una hermosa vista panorámica. Esperemos que no nos engañe. Información de la AMT dice que realizan control de vehículos mal parqueados en el centro histórico. Tomen muchas precauciones. Si está por ese sector, vaya y deje su automotor en los lugares asignados, en los parqueaderos donde son destinados para este tipo de actividades. ¿Cuál es la sanción? El 10% de un salario básico unificado. Esa es la sanción si su automotor está mal estacionado. Y con esto nosotros nos vamos enseguida con los titulares. El arte actual tiene su espacio en Más Arte Galería. La migración ecuatoriana se representa en la obra teatral Medea llama por cobrar. En junio, Imbabura espera por usted. El túnel de la ciencia por primera vez en Quito. José Enrique Pacheco divierte al público con su obra cómica El monólogo del pipí, Memorias de un impotente. La Facultad de Hospitalidad y Servicio de la UTE organiza el tercer Congreso Internacional de Investigación en Turismo, Hotelería y Gastronomía. Cayambe, época de alegría y júbilo, por las fiestas de San Pedro y del Sol 2017. Tenemos ya las 7 de la mañana con 41 minutos, 7 de la mañana con 41 minutos y nos vamos ya de inmediato con el detalle de la información. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Damos inicio a la información y arrancamos al norte de la capital de los ecuatorianos. Nos vamos hasta Cayambe porque esta localidad se viste de gala con fiestas, costumbres y tradiciones por San Pedro y el Sol. Invito a todos los turistas, a toda la gente del mundo entero que visite Cayambe. Fabiola Quinchihuango nos invita a Cayambe, ubicado al noreste de la provincia de Pichincha, en Ecuador, donde cada comunidad se hace presente con sus cantos, danzas y vestimentas. Las fiestas son del 16 de junio al 8 de julio y están dedicadas a San Pedro, junto a la celebración del Inti Raymi, que es la época de cosecha, que da gracias al sol y a la fertilidad de la Pachamama o Madre Tierra. Hermelinda Sánchez nos cuenta cómo se prepara uno de los platos típicos de esta celebración, la deliciosa colada de los siete granos, que ha pasado de generación en generación. Se la hace de tostar y ya ahí se va al molino. Y después que esté el molino ya se le hace con el caldito de carne de borrego, con papas, con mote. En el centro de Cayambe se organizarán comparsas, ferias gastronómicas y de artes, además de un festival taurino, campeonatos, desfiles y el Encuentro Internacional de Música y Danza, con delegados de México, Colombia y de la ciudad anfitriona. Las fiestas exponen la riqueza natural y cultural de esta comunidad. Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe, nos informó sobre el cronograma de actividades. Desfile de rosas, 9 de junio, tenemos la gran toma de la plaza de Cayambe, por la ciudadanía puedan participar. Y tenemos también los toros populares el 1 de junio, 2 y 3 de julio. Y terminaremos con el gran desfile de alegría el 2 de julio, donde tendremos delegaciones nacionales e internacionales para que juntos, tanto los quiteños, todo el país del Ecuador, podamos celebrar las fiestas de Cayambe. Todos invitados a Cayambe para participar de las fiestas de San Pedro y del Sol. Reportó Michelle Aguiar. Tenemos ya las 7 de la mañana con 44 minutos, 7:44 en todo el territorio continental ecuatoriano. Y ahora les contamos que en Quito el arte actual de artistas emergentes tiene su lugar en Más Arte Gallery, un espacio para la más variada oferta creativa. Desde febrero del 2016, Más Arte Galería convirtió al sector de la González Suárez en su punto de operación cultural. Desde ese entonces trabajan para ofrecer al público una intensa agenda de eventos artísticos en donde se prioriza la participación de obras de arte contemporáneo o denominado por su directora Gabriela Moyano como arte actual. Son nuevos medios, está muy presente lo conceptual, entonces por ejemplo dejamos muy de lado ciertas obras que son pictóricas, digamos, ya. Y que ya como que es pintura contemporánea, ya es un poco más difícil encasillar. Entonces yo siempre digo que es arte actual local. En general, siempre trabajamos con artistas de acá. Moyano está consciente de que el arte contemporáneo no es un consentido del público ecuatoriano, por eso es que en sus instalaciones desarrollan talleres para dar a conocer este estilo de arte. Hacemos bastantes conversatorios, entonces por este lado también llamamos mucho a los artistas que luego ya entablan relaciones con nosotros. Entonces, ahorita, por ejemplo, para el próximo año queremos enfocarnos bastante en esa parte educativa, los conversatorios. Trabajamos, por un lado, nosotros solos y por otro lado, junto a Ladera, que es un proyecto educativo que lo maneja Pablo Andino y Mayo Ayala. Entonces, contundente, que sirva no solo para artistas, sino para gente que esté interesada en el arte, ¿no? En lo cultural. Más Arte Galería está ubicado en la avenida 12 de Octubre y Abraham Lincoln, edificio Mirage. Para hoy y mañana a las 19 horas, en este espacio se presentará la obra teatral Descripción de un cuadro de Henry Müller. El costo es de $15 y el próximo miércoles 21 de junio, a las 7 de la noche, en este lugar se inaugurará la exposición fotográfica y lanzamiento del libro, ambos denominados Arte Urbano en Ecuador, de Carl Moore. Y la oferta cultural es grande aquí en la capital de los ecuatorianos, así que tome nota de todo esto para que usted pueda disfrutar este fin de semana. Bueno, y ahora nos vamos hasta la Universidad Tecnológica Equinoccial, que reúne expertos nacionales e internacionales en patrimonio, cultura y renombrados chefs para capacitar sobre productos turísticos y gastronómicos con identidad. El tercer Congreso Internacional de Investigación en Turismo, Hotelería y Gastronomía se realiza en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Su principal eje es el patrimonio cultural. Varios exponentes coinciden que el Ecuador es una potencia patrimonial de cultura, sostenible y sustentable, pero es poco expuesta al mundo. La política de cultura y turismo tiene que ir de la mano. Amanda Brown, técnica especialista de la Subsecretaría de Patrimonio, indica que lo ideal es que a mediano plazo, a 5 años, el turismo sea sostenible. Porque para que un proyecto en visión turística sea sostenible y sustentable, deberían ser amigos, porque como decía, posiblemente puedes tener lindos objetos, pero guardados en tu casa, porque son patrimonio cultural. Pero si es que le quieres dar un don turístico y que la gente visite esas piezas, esas son políticas que se deben ver entre los dos. Además, en el Congreso se trató acerca de la cultura gastronómica ecuatoriana, que se puede investigar y valorar. Geográficamente, el país se encuentra ubicado en un punto estratégico que permite a quien investiga sobre gastronomía trabajar para conservar las tradiciones. Esteban Tapia, chef de la red Slow Food, menciona que la cultura gastronómica es la que más se interioriza, porque comes y pasa a ser parte de tu ser. Para mí es imposible deslindar el tema de cultura y alimentación. Bajo cualquier punto de vista, tus decisiones de consumo influyen en una cultura, en una cultura alimentaria, en una identidad, en un día a día. El evento se desarrolla hoy hasta las 17:30, con temas que complementan la actividad cultural y turística, como administración de bienes hoteleros, técnicas culinarias aplicadas a productos, entre otros. Los asistentes a estas charlas magistrales se inscribieron previamente como un incentivo para fomentar su formación profesional. Reportó César Figueroa. Continuamos con la información, nos vamos en este momento ya a la cultura educativa. Experiencias sensoriales, auditivas y emocionantes se vivirán en el Museo Itinerante Túnel de la Ciencia durante un mes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Michelle Jativa nos cuenta de qué se trata. Ayer en una rueda de prensa se presentó el Museo Itinerante El Túnel de la Ciencia. Desde el 22 de junio y hasta el 21 de agosto, la Casa de la Cultura será la sede para esta atracción, con un museo que se ha presentado por 4 continentes a nivel internacional. En esta ocasión, con el apoyo del Ministerio de Patrimonio y Cultura, el municipio de Quito, la Politécnica Nacional, Yachay y la empresa privada, presenta este atractivo en la sede, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde los asistentes presenciarán experiencias sensoriales, educativas e interactivas. Camilo Restrepo, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amplió la invitación. Quiero expresarles la bienvenida al instituto, la bienvenida y mi felicitación a los directivos de Yachay, de la Universidad de la Ciencia de Ecuador, al señor embajador de la República y a la empresa privada que también aporta en este gran suceso histórico de la ciencia y de la academia para nuestro país. Túnel de la Ciencia se presenta por primera vez en Ecuador, luego de visitar Colombia, Perú, México y Argentina, creada por la sociedad Max Planck para presentar la tecnología del futuro. El principal objetivo, según el doctor Alberto Celi, vicerrector de Investigación y Proyección Social de la Escuela Politécnica Nacional, es fomentar el amor por el conocimiento y atraer a más personas a la investigación y el desarrollo. La academia juega un papel muy importante en el sentido de permitir, a través de este tipo de cosas como el túnel de la ciencia, que los estudiantes puedan sentir como el toque de unas vibras íntimas, de unas vibraciones íntimas en su alma, poder identificar una pasión natural que existe en mucha gente por la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología no vienen por un tema de un decreto, de por una obligación, sino que la idea es despertar en esa colectividad de muchachos jóvenes que pueden ser un potencial para desarrollar ciencia y tecnología en un país. El Museo Itinerante ocupará 1.200 metros cuadrados en los que el público vivirá momentos que parecerán de ciencia ficción en 8 diferentes módulos: nanotecnología, universo, energía, TICs, fenómenos sociales, materia, medicina y el mundo. Este 22 de junio hasta el 21 de agosto, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 9 hasta las 18 horas. La entrada es gratuita para estudiantes menores de 18 años y el público en general $4. Para mayor información, usted puede comunicarse a www.túneldelaciencia.com. Y continuamos, 7:52 7:52 en todo el territorio continental ecuatoriano. Y ahora les contamos que con la frase Imbabura es más que la cascada de Peguchi o la plaza de los Punchos, su gobierno provincial busca ampliar la difusión de sus distintos atractivos turísticos. Imbabura, la provincia de Los Lagos, busca dar a conocer la otra cara de su turismo, aquel que está lejos de las postales pero que de manera activa vive en sus comunidades. Por este objetivo, el pasado 15 de junio se reunieron autoridades de la provincia conjuntamente con el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales de Ecuador y operadoras turísticas del país. Su objetivo es que conozcan toda la provincia. La ingeniera María Gabriela Jaramillo, viceprefecta de Imbabura, nos detalla a continuación. Un plan estratégico que nos permita darnos a conocer no solamente en el Ecuador, sino también en el resto del mundo de lo que somos y de lo que podemos ser capaces de ser, de lo que podemos alcanzar como imbabureños. Lo mejor de nuestra provincia es nuestra gente. Imbabura está llena de cultura, está llena de alimentación, de gastronomía, una alimentación riquísima, de cosas únicas, que se los puede vivir solamente si ustedes y las personas que ustedes conocen la visitan. Articular el proyecto traerá como consecuencia que la actividad turística de la provincia sea un modelo de sector productivo de desarrollo. ¿Qué podemos encontrar en la provincia? La artesana Marta Gonza, pobladora de la parroquia San Rafael de Laguna, nos cuenta más. Lo que nosotros estamos trabajando es netamente en el tema de la fibra natural totora y también la estamos fusionando con lo que es la cabuya. Entonces vamos a entrar en una fuerte campaña para estas navidades de que no utilicen ya bombillos comunes y así corrientes que afectan al medio ambiente. Más bien vamos a ofertar lo que son bombillos hechos con cabuya y también pompones hechos de cabuya. Nosotros en el tema gastronómico estamos trabajando en turismo integral, donde está el arte en totora, arte en pintura, la gastronomía propia de ahí, que son las habas, los mellocos, estamos ofertando lo que es la chicha de el yamor propio del Coraza en la parroquia de San Rafael de la Laguna y también una cafetería con los bizcochos autóctonos de la zona. De esta forma es que a través de las diversas operadoras turísticas, Imbabura será una provincia auspiciada. Se busca que en este mes, junio, dedicado al Inti Raymi, máxima fiesta indígena del Ecuador, los turistas nacionales e internacionales lleguen a Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Urcuquí, Pimampiro e Ibarra para disfrutar de sus rutas de vértigo, frutales, de confecciones y de gastronomía. Continuamos con la información. En esta ocasión nos vamos a las artes escénicas. La actriz María Beatriz Vergara mantiene vivo el recuerdo de la oleada migratoria del Ecuador a finales del siglo XX y lo presenta en la obra escénica Medea llama por cobrar. Luces oscuras, diálogos fluidos, sonidos atemorizantes fueron parte del monólogo independiente Medea llama por cobrar, del dramaturgo ecuatoriano Pequi Andino, realizado el pasado 8, 9 y 10 de junio en la Sala 010 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. María Beatriz Vergara, protagonista, cuenta el rol de Medea en la obra y su relación con el mito de Aristófanes, actualizándolo con un hecho de Crónica Roja de hace 18 años, en la ciudad de Nueva York. Apareció una noticia sobre una ecuatoriana que se enteró que su marido le estaba traicionando acá y se suicidó con sus dos hijos en las rieles del tren del metro de Nueva York. Entonces, ese hecho de Crónica Roja, esa situación tan horrible que le sucedió a esta ecuatoriana, era muy similar a lo que pasa en la obra Medea de Aristófanes. Este hecho es uno de los cientos de casos que ocurrieron en el país por la crisis financiera del 99. El cierre de bancos pasó a manos del Estado en la presidencia de Yamil Maguad. Como consecuencia, los hijos de migrantes son una nueva generación, víctimas del feriado bancario que ha dejado como resultado sueños rotos, abandono, crisis familiares, crisis económicas, entre otros. Vergara asegura que es un tema dramático de nuestra sociedad y por tal rehuido. De un intento, digamos, por parte del Estado de hablar sobre el tema migratorio y con este programa del retorno y no sé qué más, pero no se ha abordado a profundidad. Entonces, esos son los que, por ejemplo, ahora ven la obra y sienten como que tan cercano y tan familiar el fenómeno porque fue lo que les pasó a sus padres y los que ellos tienen que sufrir las consecuencias. Esta obra ha recorrido las principales ciudades del país, Quito, Guayaquil, Ibarra, Cuenca y Loja. También ha estado presente en festivales internacionales en Estados Unidos, España, Portugal, México, Colombia, Perú, Venezuela y Cuba. En el 2014 fue parte del 11º Encuentro Internacional de Mujeres en Escena. Por otra parte, María Beatriz Vergara ha destacado en obras como El Retablo Jovial, La Cantante Calva, La Lección de Luna y Adiós Siglo XX. Ha colaborado como guionista en canales de televisión como Ecuavisa y Teleamazonas, en los programas de Jarabe de Pico y en Sketch de Enchufe TV. Reportó Nicole Herrera. Y continuamos con la información, nos mantenemos en las artes escénicas porque, bueno, continuamos con una nota más. La impotencia sexual, un tema incómodo. Una obra escénica invita a reflexionar esta temática desde el humor. El monólogo del pipí, Memorias de un impotente, fue escrito por Ramón Serrano y coescrita por José Enrique Pacheco. Esta comedia narra acerca de la impotencia sexual en los hombres e intenta desmitificar los estereotipos sobre la masculinidad que están marcados en la sociedad. José Enrique Pacheco personifica a Feliciano Cañarte y nos cuenta acerca de su personaje. Por obra del destino y por sus propios actos se queda atrapado en un motel después de que tiene un ataque de impotencia. La compañera de turno, por así decirlo, se le va llevando la billetera y desde ahí ya tenemos una visión de cómo va la sociedad, ¿no? El monólogo está dirigido al público en general y deja un mensaje positivo acerca de lo que la gente no se atreve a decir. Es una comedia que de una u otra forma nos invita a pensar, ¿no? Nos invita a analizar, a abrir canales de comunicación. Ha servido muchísimo con papás adolescentes que van a la obra y después pueden tener una conversación más abierta, más tranquila, porque todos los tabúes que nos encierran como hombres están ahí. El monólogo del pipí se presentará hasta el 2 de julio en el patio de comedias de jueves a domingo y su protagonista nos hace la cordial invitación. Esta es una invitación para toda la gente que está escuchando la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que no se olviden de venir a la última temporada del año o de la vida del monólogo del pipí en el patio de comedias este mes de junio hasta el 2 de julio, de jueves a sábado a las 8:30 y domingo 6:30 de la tarde. Reportó Paula López. Ocho de la mañana con un minuto. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar estaremos ya con Carla Pérez para conocer la experiencia del cortometraje sobre el Everest. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Noveno Festival Cantos del Sur, sábado 17 de junio en la Tribuna del Sur a las 15 horas. En concierto, Jaya, Libertad Andina,

a la cima de la montaña más alta del mundo sin oxígeno. Y realmente hemos trabajado este último tiempo para poder mostrar al público, compartir con ellos qué es lo que se ha vivido. Bueno, es un documental no tanto cronológico, en el que se cuente exactamente cuántos días viajamos, ese tipo de cosas, sino más bien un documental en el que se muestra realmente la parte íntima de lo que yo he sentido durante estos momentos de caminar. Más bien son imágenes con pensamientos, con sonidos, con sensaciones. La idea es realmente transmitir a la persona, al espectador, lo que tú sientes en esos momentos que estás arriba, y pues también tener un foro abierto para que de igual forma podamos sacar de cualquier duda a las personas sobre tiempos, duraciones, cuántos campamentos, o sobre cualquier tema. Así que estamos muy felices de haber producido junto a Tomás Astudillo, él es director de cine, estudió en Bélgica, y de haber creado este documental de 15 minutos y el poder compartir, que al final digo yo siempre, esto es lo que realmente da valor a estos logros, ¿no?, deportivos de llegar al Everest o cualquier logro deportivo, al final trasciende en el momento que esto sirve como una experiencia para poder compartir a los demás, contarles cómo fue el camino, poder dejar un granito de arena en las personas para que les ayude también a cumplir sus sueños, ¿no? Adelante. Carla, coméntenos esta imagen que la podemos ver dentro de lo que es la propuesta, la invitación para este 22, el estreno de Apología del Everest de Carla Pérez. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, esta es una foto tomada en el glaciar en el que uno inicia el ascenso por la parte glaciar, después de dejar el campo base avanzado, que está a 6.400 metros, muy alto, a la altura de la cima de Chimborazo, más o menos, en el que uno vive durante 45 días. Entonces ahí en esta fotografía estoy caminando, iniciando la primera travesía para poder realmente subir a la montaña, digamos, y es una parte plana y muy bella en la que tú observas la inmensidad de esta montaña, la grandeza, no solo física, sino esa grandeza energética que tiene, porque Everest en el idioma tibetano significa Chomolungma, es la diosa madre del universo. Y siempre este tramo es como el más importante, porque al ser plano es un tramo, y el inicio es un tramo de meditación súper profunda, interna, en el que uno empieza a entrar en comunión con la montaña, en el que haces una especie de oración y te comunicas con la montaña para pedirle permiso, para pedirle que bajes en bien. Y para mí realmente siempre era la parte más importante, ese iniciar casi siempre, porque hacemos muchos ascensos para poder aclimatar al campo 1, al campo 2, al campo 3. Entonces, ese lugar por donde yo estoy caminando es como realmente la entrada al templo, lo digo yo. Y significa mucho realmente, además que como se ve esa grandeza un poco en la foto, ¿no? Te das cuenta de que eres realmente infinito frente a tanta belleza y grandeza que tiene la naturaleza, y por eso hemos decidido hacerla la foto de la invitación. Carla, Darío precisamente me hace llegar imágenes y también algunos resultados que, por ejemplo, hay como más de 200 fallecidos de personas que intentan subir al Everest. ¿Eso no le ha intimidado a usted? Bueno, siempre, obviamente, el pensar que tú estás practicando una actividad en alto riesgo siempre implica sentir cierto miedo. Obviamente no un pánico, pero te pone alerta. Y creo que más bien eso te permite trabajar a tu 100%. Obviamente, en la montaña no depende únicamente de ti. A veces puede suceder que alguna cosa de la naturaleza, como una avalancha, una tormenta, algo que no pudiste prever antes, puede caerte encima y finalmente falleces, ¿no? Pero la verdad, creo yo que si algo he aprendido en la montaña es que, de todas formas, todos los seres humanos nos vamos a ir en algún punto. Hemos venido a este mundo terrenal, digámoslo así, y nos iremos también de este mundo, así que la muerte estará ahí presente. Y más bien creo que la montaña me ha enseñado que la vida no es eterna y que lo único que tengo es mi aquí y mi ahora. Es realmente disfrutar mi vida ahora aquí sentada en el jardín de mi casa conversando con ustedes, aprovecharlo y disfrutarlo al máximo, sin pensar qué es lo que va a pasar más tardecito o qué es lo que pasó ayer, sino realmente disfrutar, porque nunca se sabe cuándo nuestra vida se va a ir. Y por eso también creo que en la montaña, pese a que hay esta gente que ha fallecido y que muchas veces tú ves los cuerpos en el ascenso y es muy, muy fuerte, creo yo que he aprendido a aceptar eso de que algún momento me voy a ir y que vale más aprovechar la vida que tengo ahora que tener, de no vivir por el temor, es decir, tener más calidad de vida que cantidad de vida. Adelante. Carla, es decir que más o menos son las avalanchas o quizá el no poder aceptar el intenso frío que existe en esta montaña, las causas de fallecimiento. Sí, exactamente. Bueno, muchas veces en el Everest, en estas montañas altas, muchas veces también es la falta de saber juzgar las cosas, porque nosotros, todos los seres humanos, a veces nos obsesionamos con las cosas que soñamos, que queremos. Por ejemplo, yo te cuento, en mi caso, en el 2013 yo ya tuve un primer intento de ascenso a la cima del Everest y no llegué a la cima, me quedé a 250 metros, es nada, es muy muy cerca, después de haberme preparado 3 años y haber practicado montaña durante 20 años, y empecé a congelarme los dedos de la mano, lo cual implica no solamente perder dedos en el caso de que se hubieran realmente congelado, sino que si yo hubiera seguido subiendo implica que probablemente me hubiera muerto, hubiera hecho que algún compañero mío fallezca por ayudarme. Y es una decisión súper difícil porque tú te dices, a ver, estoy a 250 metros de la cima, tan cerca, pero al mismo tiempo me estoy congelando, ¿qué hacer? Entonces esa decisión de bajar, de dar media vuelta, que luego implica el afrontar una especie, entre comillas, digamos, de fracaso, de no haber llegado a esta cima, es muy, muy doloroso. Así que muchas veces las personas se obsesionan con la idea de, no, yo estoy aquí, yo me voy a ir como sea la cumbre, y luego la fatiga, el cansancio, sobre todo si estás ascendiendo sin tanques de oxígeno, puede llegar a ser tan extremo que luego no puedes bajar, te mueres, te sientas, y al final eso ya no fue culpa de la naturaleza, la montaña, digamos, aunque yo creo, me considero que nunca es culpa de la naturaleza, es como es. Y muchas veces también es la mala decisión de nosotros frente al ego, frente a la presión. Adelante. Carla, sabemos que el próximo 22 de junio a las 19 horas estarán en la sala de cine Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí el público que se dé cita va a disfrutar, además de contar esa experiencia suya, también de Esteban Mena y de Iván Vallejo. Sí, la idea es, bueno, empezaremos a las 7 en puntito de la noche. La entrada es abierta y es libre. La Casa de la Cultura generosamente nos ha prestado su cinemateca gratuitamente para poder compartir esto con todo el público que quiera venir. Así que están todos invitados. La idea un poco dentro de este evento es, bueno, primeramente proyectar este documental y uno que es un poquito más pequeño que lo hicimos en el 2013 cuando no conseguí la cima del Everest. Y también el poder hacer una especie de foro, charla abierta con las personas para quitarles todas sus inquietudes junto a Esteban Mena e Iván Vallejo. Iván Vallejo ha sido el mentor del proyecto Somos Ecuador, del equipo Somos Ecuador en las montañas del mundo. Ha sido un gran mentor en nuestra vida y ha sido sobre todo la persona que me ha ayudado y me ha llevado a esto del himalayismo. Yo lo conocí cuando ya practicaba montaña, me encantaba y era muy apasionada, pero él ha sido realmente la persona que hizo ese clic para que yo pueda lanzarme a esto de subir las grandes montañas. Esteban Mena es muy joven, él también es parte del equipo y también ha estado en todos estos aventuras de poder viajar a las montañas, es sin duda el más fuerte y el más aventurero de todos los compañeros, y también me acompañó el año anterior hasta la cima, a pesar de que él sí llegó en el 2013 sin oxígeno y de hecho se convirtió en la persona más joven en el mundo. Así que estaremos los tres presentes para compartir con las personas, para contarles también, sacarles de sus dudas, que a mí me parece eso también muy importante, el dar espacio a que la gente pregunte, poder despejar todas sus dudas, ¿no? Así que todos invitados, les pedimos puntualidad, la sala tiene una capacidad de 320 personas, así que esperamos tener mucho público, pero como al ser entrada libre y gratuita, entrarán las personas que lleguen más puntuales, digamos. Así que les agradezco mucho y les invito a todas las personas. Carla, y para ir finalizando nosotros esta entrevista, queríamos preguntarle, si bien es cierto, usted es la primera mujer que llegó al Everest y obviamente le acompañaron sin oxígeno. Ajá. Y son varias personas, es un equipo el que le acompaña. ¿Qué les diría usted a ellos? Porque también han sido los que han coronado y han llegado al Everest. Bueno, yo lo que creo que en la vida uno primero debe tener es muchísima gratitud. Gratitud obviamente con el equipo físico que estuvo junto a mí, pero también muchísima gratitud con el equipo que estuvo trabajando detrás, el deportólogo Oscar Concha, mi entrenador César Aulesti, Iván Vallejo, que ha sido el mentor, Esteban, las personas Karim, También tuve a Gisela Toledo, que es la fisioterapeuta, ayudándome. Por otro lado, tenía mis terapeutas y psicólogos deportivos, Lisa Portalanza. Y también agradecer muchísimo a la empresa, y al Ministerio del Deporte que me apoyaron en esta ocasión. Quisiera, si me das el espacio, agradecer mucho a Supermaxi, Pronaca, Diner del Ecuador, Marathon Explorer, también aquí a Móvil, Finalín, pequeñas marcas que a pesar de que era un momento duro de crisis el año anterior, me pudieron aportar con un granito de arena, digamos, pero que para mí en su momento fue realmente un mar, una gran ayuda, como BoConcept y Petzl Ecuador. Así que gracias al apoyo de estas empresas pudimos salir adelante. Fue un proyecto bastante caro, y agradecer muchísimo al mismo público y a las mismas personas que durante mi ascenso estuvieron conectadas a través de las redes sociales, siguiéndonos, e inclusive yo tuve la oportunidad de ver que algunas personas habían hecho algunas, no sé, celebraciones, misas, cadenas de oración, se había organizado bastante cosas de personas que ni me conocían, porque ese día la vida me dé la energía y yo sentí la energía y el amor de esas personas. Así que agradezco mucho a mi país, a toda la humanidad que estuvo conectada conmigo ese día. Adelante. Finalmente, ¿qué esperamos de Carla Pérez para los próximos meses? Bueno, se viene el cumplimiento de un gran sueño. En septiembre quisiéramos ir junto a Esteban Mena y Edgar Aulestia a subir la pared del Capitán. Te cuento, el Capitán es la pared de roca más emblemática, más icónica del mundo, de la historia de la escalada en roca. Es una pared de 1,000 metros, vertical y desaplomada. Realmente yo me he dedicado mucho más a lo que es la montaña, no tanto a la escalada, y siempre ha sido un sueño, y he tenido mucho este sueño, pero también el temor de decirme, ay, es que yo no soy tan buena escaladora, así que no valdría que vaya. Pero después de haber vivido toda esta parte del fracaso en el Everest, del aprender a salir adelante y todas estas experiencias, realmente me digo que la vida es ahora, lo que te decía hace un momento, y quiero lanzarme a intentar escalar esta pared, una de las más grandes y seguramente la más icónica en la historia de la escalada en roca. Así que iremos ahí a colgarnos un poquito de la vertical, a vivir en estas carpas colgantes y jalando nuestra comida, el agua y todas nuestras cosas, ¿no? Será una experiencia maravillosa, sin duda esperamos podamos terminar de escalar la pared, porque muchas veces también, al igual que en la montaña, uno no consigue llegar hasta arriba, pero seguro le iremos intentando con todo, con muchas ganas, a vivir esta nueva aventura, de estar colgados a la vertical. Adelante. Carla, muchísimas gracias por su participación y por habernos hecho esa cordial invitación para vivir junto a usted y a sus compañeros, pues a través de las imágenes, a través de la cinta hacia el Everest, que ahora ustedes están de aniversario, y le deseamos muchísimo éxito en su próximo sueño que se realizará en el mes de septiembre. Muchísimas gracias, Laura, te agradezco mucho, y a todos nuestros radioescuchas les deseo lo mejor en este día y en este fin de semana. Les espero con mucho cariño la próxima semana. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Adelante. Muchísimas gracias. Ahí hemos tenido la participación de Carla Pérez, primera mujer que ascendió al Everest sin oxígeno. Algo que vale la pena rescatar, la primera mujer, y hoy, me fijo, tenemos un programa lleno de mujeres. Se viene más adelante Fanny Morales, ella es cabecilla de los Jumbos de Cotocollao, y hablaremos sobre esta actividad que realizan este fin de semana. Vamos a hacer un breve corte y regresamos. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Noveno Festival Cantos del Sur. sábado 17 de junio en la Tribuna del Sur a las 15 horas. En concierto. Falla. Libertad Andina. Vientos Andinos. Villa Marca. Cachari. Inti Laimi. Quigua. Alcamari de Loja. Sábado 17 de junio, Tribuna del Sur, 15 horas. Te esperamos. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Le esperamos! Somos testigos de la historia. Somos testigos de la cultura. Zona Cultura, 100.9 FM y 940 AM. Muy pronto. Zona Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Llegó el momento de intercambiar experiencias culturales, saberes y valores. ¿Cómo? Ruta Intercultural impulsa la creación y la interacción entre los habitantes de nuestro país y de los ecuatorianos residentes en el exterior. Ruta Intercultural fortaleciendo la identidad nacional y las relaciones interculturales. Que suene el pingullo y también ese tambor, porque vamos a tener un diálogo junto a Fanny Morales para hablar sobre la yumbada de Cotocollao. Los derechos de los pueblos y nacionalidades se ven fortalecidos a través de las expresiones culturales como la yumbada de Cotocollao, quienes al ritmo del tambor y el pingullo realizan sus danzas que han mantenido de generación en generación. Hablamos sobre esta actividad que tiene su lugar este viernes, este sábado y también este domingo en el norte de la capital de los ecuatorianos, en Cotocollao, junto a Fanny Morales. Ella es cabecilla de los yumbos. Buenos días, Fanny, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. De mañanísima, pero lindo amanecer en este Quito con sol, porque pensábamos que nos iba a llover, pero no, como siempre decimos nosotros los yumbos vamos a danzar, así que tenemos clima de yumbo. Bueno, y nosotros, Fanny, vamos a empezar con esas actividades. ¿Qué es lo que hacen ustedes al momento o antes de ingresar a la plaza de Cotocollao? Bueno, yo comienzo el viernes con mis guaguas, que les digo a los demás danzantes y al tambonero y la familia que nos acompaña en la recogida. Lo hacemos toda la noche del viernes y la madrugada. ¿Y en qué consiste la recogida? Vamos de casa en casa de los integrantes. Vamos de casa en casa, no todos porque no podemos, no avanzaríamos, no nos da el tiempo, ¿no? Pero sí los 15, 20 personas que siempre estamos juntos. Entonces de ellos voy de casa en casa a sacarles de la casita, a vestirles y de ahí sí que se unen a nosotros en el grupo. ¿Cómo se visten? Tienen los trajes típicos, ¿no? Los trajes que son, si son yumbas, se van con el anaco, el saco manga pañuelo, las guinchas, los cascabeles, la chonta, la careta, los pañuelos. Entonces cada uno va vistiéndose de acuerdo a lo que ya tiene designado, pues ellos han escogido la yumba, el yumbo auca, los mates, el mono. Entonces cada uno de ellos yo voy a la casa y les visto junto con el mono. ¿Y cuál es el significado, por ejemplo, de todo lo que nos acabas de mencionar? Bueno, cada uno tiene su espacio y su lugar en especial, ¿no? Para hacer su movimiento en especial, porque cada uno son, por ejemplo, la yumba es está reencarnando a las montañas o cerros de hembra, a los auca, que son los yumbos varones o machos, ellos reencarnan a las montañas varones o machos también, ¿no? Y en los mates, igual, ellos sí pueden coger a las montañas, a los nombres de las montañas, ya sean machos o hembras. Ellos más bien nos acompañan con el tambor, el pingullo, al sonar, ¿no? Y también nos ayudan a esa limpia que le da la fuerza al estar latiendo junto con la tierra. Y el mono es el cuidador. Él, como le dicen, es el protector de la yumbada, es el cuidador, en donde no permiten que gente de afuera entre a dañar. ¿Aquí hay alguna particularidad, por ejemplo, para elegir al mono? No. Cada uno de los integrantes sabe de qué va a bailar. Hay libertad en ese sentido. Hay libertad, no se les puede decir de esto exactamente danza o hasta la ropa, no. Cada uno viene ya, como decir, dentro de la casa, normalmente como somos herederos de esto. Entonces, por ejemplo, mi abuelo bailó de yumba, mi papá bailó de mono primero, después se quedó como yumba al frente, ¿no? Y luego quedé yo igual, como yumba, igual vienen así y les nace, ¿no? Les nace. Ahora, esto sucede el día viernes, se recoge a todos, va por casa, va retirando, y posteriormente, ¿qué se hace? ¿Hasta qué horas terminan, por ejemplo, de vestirse? Bueno, normalmente quedamos en la casa de los ñaños o de los guaguas, ya sea unos 20 minutos en cada casa. Porque también, además de mientras que nosotros estamos ayudándoles a vestirse, ¿no? Junto con el mono, mamaco, el guiador, que en este caso soy yo, y la mamá o el papá o la guarmi, que estamos ahí para acompañándole, para vestirle. Entonces los demás están afuera danzando y la familia les está invitando un bocadito, ya sea una comidita, un cafecito, un pancito. Entonces, ¿esto es en la noche? En la noche. Toda la noche pasa así. ¿Hasta qué hora? Hasta las 5:30 de la mañana, que estamos nosotros ya en la plaza de Cotocollao para recibir los primeros rayos del sol en el Antialbazo. Ajá, o sea, y usted, una parte está en la plaza. No, todos llegamos. Todos llegamos. Ah, o sea que se recogen, se visten y salen a la plaza, sí, y danzan hasta las 5:30 de la mañana. Vamos así de casa en casa. Vamos, antes era pues chaquiñán de casa en casa, ahora ya hay los buses. Entonces de una casa nos subimos al bus, nos vamos a la otra. Póngase que yo salgo a Calderón, de Calderón le cojo el primer guagua, salgo de ahí, me voy a Ponciano, subimos otra vez, hacemos lo mismo, sube, se integra ya al bus, nos vamos a la Ofelia, ahí cogemos a sí mismo a otro, nos sube al bus, nos vamos otra vez a coger a otro que es en Carcelén, en el Condado, en el Parque de los Recuerdos, en Colinas. Entonces así es el trayecto. Ahora, ¿quién se encarga, por ejemplo, de los sonidos? Ahí el tambor el y el pingullo. El mamaco. Mamaco con el tambor y el pingullo, y obviamente nosotros soplando mano, y ya los guaguas danzando con las chalas, el sonido de los cascabeles. Ya. Y este sonido, ¿qué transmite? Es el llamado para los guaguas. Es el llamado, el anuncio de que los yumbos están recogiéndose para ir a la fiesta, para ya formar este... La convocatoria. Exacto. Para ya estar al tanto de todo y poder salir ya a danzar e invitar a la gente, a la familia, que ya estamos ya comenzando la fiesta y que nos acompañen ya al lugar donde ya está previsto, ¿no? Mientras ustedes danzan, ¿cuál es el primer objetivo? ¿Qué transmiten? Primero es el llamado, ¿no? El llamado, la invitación de que se acerquen, que vengan a juntarse con nosotros, a compartir esta danza de vida, esta danza de amor, esta danza de compartir con la tierra, de estar en contacto con ella, y agradecerle de los frutos que nos han dado todo este año. Dale un Dios le pague la mamita, que así como ella nos da, nosotros le damos este cariño danzando para ella. Entonces, es primero esa convocatoria, ese aviso, ¿no? Y ya la gente que viene es acompañarnos a la comidita, porque nosotros compartimos ya el domingo para la Pamba Mesa. Entonces, es el llamado para eso, para compartir la Pamba Mesa, para que se conecten con nosotros cuando hacemos los rituales, para poder sanar, para poder curar y tener unas nuevas energías para el nuevo año. ¿Y esos rituales son el domingo en Coto Collao igual? ¿A qué hora será eso? El domingo comenzamos desde las 8, ¿no? Ya nos concentramos ahí y a las 12 del mediodía nosotros hacemos Pamba Mesa. Ya mesa para compartir, todos llevamos cucayito y compartimos con todos los guaguas que estamos ahí, todos los danzantes, pero también con la familia, los amigos, los vecinos que nos acompañan. Entonces les llamamos a que compartan esa mesa. Y de ahí viene la matanza, que es una forma de matar lo malo para que nazca lo bueno. ¿Y cómo se hace eso? Es una representación, ¿no?, de que uno de los guaguas le mata a otro hermano. Entonces ahí estamos nosotros en una parte representando eso, de que vamos a matar todo lo malo que hemos tenido en el año, todas las malas energías, todo lo que nos ha pasado, todo lo malo. Y al momento de revivirle, estamos dando ese nuevo nacimiento para nosotros, ya sea energía, ya sea emociones, ya sea sentimientos, en que todo hay un cambio, en que nada se queda ahí, sino que podemos cambiar, podemos hacer cosas nuevas. Entonces eso es en la matanza, lo que podemos en una parte dar ese significado, porque pueden haber muchas, de acuerdo a los que estén viendo, ¿no?, de acuerdo a su sentir, a su dolor, a su sentimiento, a lo que está pasando en ese momento, va viendo la matanza lo que significa. Fanny, ¿cómo miran ustedes este hecho, este acontecimiento de que exista un marco legal en la Constitución de la República del Ecuador, en su título 2, capítulo 4, artículo 56 al 60, y también algunas resoluciones del municipio del Distrito Metropolitano de Quito de dar valor a estas manifestaciones culturales? Ya era hora. Como decirle, ya era hora. No debería haber sido así nunca, ¿no? Que esté primero escrito en un papel para poder dar ese apoyo, esa vida mismo que nosotros somos, ¿no? De eso venimos, por eso estamos aquí. Entonces yo creo que es un gran avance que ha dado la política en este caso, ¿no? Poder reconocer y estar amando lo que realmente somos. Somos estos, en nuestro caso podemos decir, nosotros somos yumbos, y lo que formamos parte del noroccidente y todo lo que viene de la cordillera somos yumbos, porque de ellos venimos. No venimos de los incas, no venimos de los españoles, sino de esto, de saber conocer de dónde venimos. Ahora, Fanny, cuando ustedes representan en la danza, pudimos observar de que ustedes también representan a lo que es la cuestión amazónica y la occidental. Uh-huh. ¿Por qué sumar todo esto? Porque somos uno. Ecuador es uno solo. Y si podemos integrarnos, hay ahora esa parte que donde mucho se ha hablado, ¿no?, sobre la integración social, sobre el apoyo de género. O sea, todos somos un pueblo, somos ecuatorianos en sí. No hay serranos, no hay del oriente, no hay de Cuenca, no hay eso. Somos uno solo. Entonces, veamos cómo nos integramos en uno solo, todo eso. Y poder decir soy ecuatoriano, pero soy ecuatoriano respetando todas las razas, en mujeres, en hombres, en niños. Entonces, es un modo de representar eso también, ¿no? Hay un determinado número de familias que representan a la yumbada del Coto Collao. Durante este tiempo, o durante estos procesos que ustedes han desarrollado, ¿han habido más familias que se han identificado como tal? Sí. Antes era solamente exclusivo, pongámosle así, de los herederos, ¿no? Y habían pocos, por ejemplo, los viracuchas, los simbañas, los morales, los romeros, los tatayos, los muquinches, que eran que eran solamente así pocos, ¿no? Y ya se ha ido perdiendo poco a poco, mientras los abuelos ya han fallecido, los nietos ya no han querido porque ya no se han enterado de que el abuelo ha bailado, porque ya los papás también como que han borrado, han visto esa vergüenza de decir yo no quiero ser esto. Pero hemos en este trabajo, en este caminar, hemos estado dándoles que hay que sentirse orgullosos de lo que somos. Entonces hemos empezado ya a acoger a los nietos primero, ¿no? A esos que ya han sido olvidados, que ni siquiera habían conocido que su abuelo había bailado o que su padre había estado dentro de la yumbada. Entonces ha sido un proceso grande. Y obviamente ahora los vecinos, ¿no?, que ya han sido la tercera, cuarta generación de los vecinos que nos han estado colaborando, que han sido priostes o que han formado parte del grupo, están viniendo los nietos, los bisnietos, y siempre, y ya claro, ¿no?, ya no son los apellidos que habían sido de en ese tiempo de los yumbos, sino que ahora ya están más colonizados, más españoles, pero sin embargo, están formando parte ya de eso, ya no son los vecinos ajenos, sino son la familia. Dentro del proceso de la investigación, ustedes han tratado de mantener la esencia de lo que ha sido la danza de los yumbos. Sí. Claro que es un poco difícil, ¿no? Pero hemos tratado de mantenerle. Al menos los rituales son exactamente los mismos que fueron desde siempre. No hemos cambiado. Hay algunas cosas que no se ha hecho por lo que ya no hay. Pero se ha seguido conservando sobre todo los rituales. Y hemos tratado, este año al menos, hemos tratado de ver cómo hacían antes. Siempre se iba a acabar en la casa de algún prioste, y eso vamos a hacer ahora. Hemos estado integrando poco a poco, claro que se ha acabado, ¿no?, por el dinero mismo, que ya no hay los terrenos para sembrar, que de ahí mismo se sacaba para dar de comer, y todo, ¿no? Pero hemos estado avanzando con los vecinos, como le digo, y es un gusto para ellos volver a tener a la yumbada dentro de sus casas. Fanny, claro, y a nosotros nos gustaría a continuación que usted haga la cordial invitación, entonces, para que el público de Quito y aquellos que de pronto desean acercarse a este tipo de manifestaciones y conocer de cerca la yumbada de Cotocollao puedan darse cita. ¿Qué días y los horarios, por favor? Ya, están cordialmente invitados, un Dios le pague a ustedes, que han tenido este corazón de tenernos aquí para poderles dar la invitación el día sábado 17 de junio, sea ya mañana, para que estén en Cotocollao a las 8 de la noche, la quema del castillo, para que disfruten este famoso colorido de luces, de compañía, de estar con sus amigos, sus vecinos, y todavía disfrutar este juego de luces, ¿no?, que ya es bastante difícil, y poder integrarnos y conversar entre los vecinos y conocernos. Y el día domingo, que vengan a compartir la mesa pamba a las 12 del día, un bocadito, como nosotros sabemos decir, ¿no?, un granito que nos da la mamita tierra para compartir y darle gracias a ella mismo para que nos siga solventando y que no nos tenga en hambre. Ella es la que nos da y ella es la que nos provee. Y asimismo los rituales para poder sanar, curar y fortalecernos para este nuevo año y seguir continuando con esta vida maravillosa que es poder existir entre nosotros mismos y entre las montañas. Bueno, nosotros queremos agradecer la presencia de Fanny Morales, quien nos ha hecho la cordial invitación para este sábado y domingo a disfrutar de estas expresiones culturales como es la yumbada de Cotocollao. Gracias, Fanny. Muchísimas gracias a ustedes y están bienvenidos a disfrutar con nosotros y a vivir el ser yumbo. Así es, nos vamos a ir a bailar con el pingullo y el tambor en Cotocollao este fin de semana. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con otra entrevista. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

aproximación que se hizo en el 2014 con un montaje dinámico. Teníamos ya una sala de cosmovisión y chamanismo completamente adecuada tecnológicamente. Esta se va a mantener, que es tenemos ahí hologramas de varios sabios de las regiones del Ecuador realizando sus limpias, realizando sus sanaciones y dando a conocer su cosmovisión. Tenemos esta sala que se va a repetir en su estructura, pero también tenemos nuevas salas, por ejemplo, sala de modos de producción, tenemos sala de vivienda y arquitectura con algunos dioramas que se han realizado, dioramas de la arquitectura de viviendas desde los principios de la civilización nuestra y hasta la actualidad. Entonces vamos a poder mirar cómo se estructuran las viviendas tanto en la parte urbana como en la parte rural. ¿Cuál es la particularidad? A nosotros nos gustaría conocer, porque muchas de las veces, por ejemplo, si hablamos de los centros penitenciarios, tenían una estructura que decían que era europea, y en el caso de las viviendas, ¿cómo era esto? ¿Cómo eran las viviendas nuestras? Estaban basadas, en principio, cuando no tenían técnicas de arquitectura, estaban basadas en aspectos naturales, entonces se guarecían debajo de cuevas naturales que la misma naturaleza formaba, pero luego ellos empezaron ya a conocer un poco este tipo de técnicas una vez que se hacen sedentarios, cuando nuestros habitantes no tienen un sedentarismo y están como transeúntes de un lugar a otro, no conocen ni la arquitectura, ni la agricultura, ni la ganadería, ninguno de estos temas, pero luego que ya conocen la estabilidad geográfica, empiezan ellos a pensar en un modo de construcción. Entonces las cavernas, tenemos también elementos erigidos en piedra, tenemos vestigios en nuestra provincia, tenemos vestigios a nivel de todo el país, como Ingapirca, por ejemplo, que están construidos en piedra. Tenemos luego la utilización del barro, ahí es cuando conocen la técnica del bareque, el adobe también, el tapial, que son formas más o menos similares porque utilizan como base la paja y el lodo. Y luego ya empieza a haber una influencia occidental. Se conoce ahora cómo se están realizando las viviendas, las construcciones con el bloque, son edificaciones prefabricadas en gypsum, que es una técnica nueva, y también en estructuras metálicas. La idea nuestra es dar a conocer cómo va cambiando bajo las influencias de distintas culturas. No es nuestra intención mostrar un museo en el que contengan elementos netamente ancestrales o puros, porque estaríamos negando la dinámica de la cultura. Siempre va a haber un proceso dinámico, para bien o para mal, eso nosotros no lo podemos catalogar, pero nuestra obligación es dar a conocer cómo dentro de las culturas ancestrales tenían técnicas distintas y cómo están acoplándose ahora. Entonces, en las viviendas, antes se realizaba por el clima, por ejemplo, y se utilizaba generalmente elementos propios de la zona. Entonces, en la Amazonía utilizaban la caña guadúa, utilizaban las hojas de plátano para el techo, para impermeabilizar el techo, ponían en el centro una tulpa para que el humo impermeabilice esto. Pero en la actualidad, si nosotros vamos hacia la Amazonía, vemos que ya han variado mucho estas construcciones y son construcciones modernas. Entonces, igualmente en la parte de la sierra se utilizaba el adobe, el tapial, pero ahora todas están haciendo con bloque y también con técnicas prefabricadas. Ahora, la experiencia que tuvieron anteriormente para mejorar la relación con el público para que más... Sí, más en efecto, un museo no es más que como donde tú trabajas, una radio. El museo también es un medio de comunicación. Eso está catalogado en las nuevas tendencias museológicas y museográficas, que hay que considerar al museo como un ente comunicativo entre la pieza y el observador. Antes un museo era únicamente un espacio de contemplación de objetos antiguos que no tenían quizá un seguimiento basado en alguna temática. Pero ahora la museología moderna nos da esta posibilidad de crear discursos, de crear y comunicar, como te decía, algo a través de este objeto. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos procurado? Es realizar un museo con una dinámica en el montaje. Es decir, que la gente va a tener una posibilidad de acercarse mucho más al objeto, de conocer un poco más a través de un objeto, conocer un entorno cultural. Vamos a tener también un área de la vestimenta, donde vamos a tener la posibilidad de mirar objetos y vestimentas de uso tradicional, tanto de cotidianos como festivos, pero también vamos a poner unos espejos virtuales en los que la persona que se acerque a ese espejo se reflejará vestido de las etnias de nuestro país. Entonces va a ir conociendo cómo se viste una indígena salasaca, por ejemplo, con qué elementos, cómo se llaman estos elementos, y la persona tiene la posibilidad de mirarse reflejado. Esta tecnología, por ejemplo, es una tecnología europea que en América no existe en ningún museo, pero hay en Brasil y en Argentina, en grandes cadenas de moda. Sí. Hay en grandes cadenas de moda a nivel de Europa y en estos dos países de América. Entonces, conocí que existía esto y dije, ¿por qué no hacerlo aquí? ¿Por qué no vestirnos nosotros con la ropa nuestra de los pueblos ancestrales de esta manera tan moderna? Entonces, se puede ir acoplando de acuerdo a la estatura, de acuerdo a la gordura o a la finura de la persona, y se puede uno vestir y la ropa además va a seguir el movimiento de tu cuerpo. Entonces es un elemento museográfico muy novedoso. Como te decía, no hay en ningún museo del mundo. Aquí vamos a tener por primera vez en nuestro país este tipo de tecnología. Luego vamos a pasar a una sala que es la sala de la fiesta, en el que vamos a tener también otro elemento tecnológico importante, que es un mapping. Esto sí se lo realiza de repente en las fachadas importantes de la ciudad, se hacen reproducciones gigantescas. Nosotros vamos a hacer un pequeño mapping con la reproducción de las fiestas populares en el Ecuador. Entonces, la idea es que la persona entre a un cuarto oscuro donde se va a proyectar esto y pueda vivir la fiesta. Es muy distinto poder ver un video en internet que poder tener en tamaño natural una fiesta y poder disfrutar de ella con elementos tanto musicales, elementos como máscaras, personajes de distintas nacionalidades y pueblos del Ecuador. Entonces, la idea es que la gente pueda disfrutar también, pueda aprender de una manera divertida. Ese sería el planteamiento de las nuevas dos salas que tendríamos ya adecuadas con estos elementos museográficos tecnológicos, y las otras áreas que algún momento, espero que con algún presupuesto que podamos conseguir, podamos seguirla readecuando las salas hasta que esté el museo completamente montado con todas las ideas que tenemos en el aspecto de interactividad. Ahora, sé que este museo etnográfico abre las puertas antes que los demás. Sí, este museo va a estar abierto ya, va a estar funcionando desde la próxima semana, desde el 20 de junio, pero vamos a hacer una mega exposición con el montaje de los demás museos. Entonces, para eso ya haremos nuestra invitación a todos los medios de comunicación para que se den cita a este día de inauguración. Pero antes sí podemos dar algunas, vamos bajo invitaciones a recibir a ciertas autoridades, medios de comunicación también, para poder empezar a hacer la promoción de este museo. Quisiera una explicación para ir finalizando respecto del pensamiento de muchas personas. Algunos creen que el museo es para mostrarlo y que exista una intimidad con el espectador. Para otros, consideran que esto debe ser interactivo para que las personas puedan ir conociendo a detalle el trabajo que han realizado, en este caso, los museógrafos. Bueno, en realidad todo depende de la naturaleza del museo. Este museo etnográfico se presta porque es tan variado, tenemos temáticas que pueden ser recreadas de distintas formas, pero si hablamos, por ejemplo, de un museo de arte, donde la obra de arte en sí es la que debe hablar por sí sola, entonces ahí sí tú debes pararte frente a esa obra, entenderla, tratar de ver qué te quiere decir el artista, hacer que esa obra te convoque y te transporte a otras dimensiones que solamente el arte te puede dar. Pero en cambio, en la parte etnográfica sí se juega un papel importantísimo este tipo de museografía. En diversos países del mundo hay museos en los que la obra y el visitante son los únicos protagonistas, pero existen, por ejemplo, talleres, existen, por ejemplo, cursos que da el museo para que el visitante se pueda compenetrar con una obra de arte. Entonces crean rompecabezas de la obra, te dan opciones para que tú elijas la obra que más te gusta, que miras en esta, por ejemplo, en una obra surrealista. ¿Qué es lo que miras tú? ¿Qué es lo que entiendes de esa obra? Es importante conocerla. Entonces, hay otro tipo de interactividad que se genera a partir de un objeto museístico. En nuestra parte, en nuestro museo, y qué bueno que sea así, tenemos la posibilidad de demostrarlo de otras formas también. Bueno, finalmente, Patricia, la invitación entonces para que el público se dé cita desde la próxima semana al Museo Etnográfico. Exactamente. Vamos a estar pendientes, vamos a estar muy contentos. Tenemos una página en Facebook también como Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura, en la que estamos ya subiendo algún material informativo, el proceso del montaje que estamos viviendo, el que estamos realizando, y estaremos dando a conocer a través de los medios desde cuándo vamos a estar abiertos ya. Okay. Agradecemos la participación de Patricia Noriega, quien es la responsable del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que próximamente abre las puertas para que usted pueda visitar. Como ya ustedes escucharon, visite la página del Facebook Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias. Bueno, así llegamos al final de nuestro programa en esta semana. Deseamos que tengan un exitoso fin de semana. También extendemos este gran abrazo a todos los padres del Ecuador en su domingo. Que la pasen junto a su familia. Agradecemos a nuestro equipo informativo, Diego Salazar, en los controles, en la dirección, Patricio Álvaro Silva, coordinación, Alexandra Cárdenas, reportería, Michelle Aguiar, César Figueroa, Paula López, Nicole Herrera y también Michelle Játiva. En la conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, el lunes estamos a las 7:30. Ya viene Beatriz Fuentes Díaz y la radio revista La Rayuela. Y quiero decirles a ustedes, mis papacitos de Ecuador y del mundo, les hacemos llegar desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana una rosa para todos y cada uno de ustedes en el color que prefiera. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.